שמונה עלינו כמו ילדים, שמונה ואל תעזור, תן לנו אור בשמחת נאורים. Hey, hola amigos, muy buenas tardes, noches, tengan todos ustedes. Pues ya estamos después de unas unas fallitas que tuvimos, que no se nos quería conectar el sistema. Pues estamos aquí en una programación más, en un programa más de A Fuego Lento. Yo soy su amigo Liz Yodesh y les agradezco su compañía en este día 12 de febrero del 2015. Y por supuesto, para que no perdáis la costumbre, pues estamos prácticamente en el día 23 del mes de Shvat del año 5775. Ya merito, entramos al mes de Adar y comenzaríamos el día 13, la festividad de Purim. Bueno, queridos amigos, pues es un placer y un gusto saludarles como cada lunes y cada jueves que toque este programa. Este es del día jueves, por supuesto, y agradecerles su compañía. Ahora entramos con otras rolitas, ¿verdad? Interesantes. Y bueno, pues estamos en este momento ya aquí con ustedes, queridos amigos. Pues la intención es ya nuevamente, pues platicar prácticamente de lo que está aconteciendo, de lo que está pasando últimamente en nuestro querido país y, por supuesto, ¿por qué no decirlo también en diferentes lugares del mundo, ¿no? Pues a final de cuentas, digamos, la situación es que somos ciudadanos del mundo, ¿no? Y pues como es, pues cada etnia, cada cultura ha formado, pues digamos, países o comunidades, etcétera, que pues tratamos de guardar nuestras costumbres y sobre todo una cierta identidad, ¿no?, con la cual nos identificamos. Pues queridos amigos, es un gusto saludarles. Recuerden que A Fuego Lento es una producción más de Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Y pues a nuestros amigos nos pueden escuchar en vivo y en directo desde la página del fencai.org. Y ahí, a través de su sala de chat, pueden contactar. En este momento estamos transmitiendo en vivo. Este día jueves es una transmisión en vivo, así también los lunes. Sí, de hecho, a través del Fencai se reproduce la repetición de este subprograma A Fuego Lento en determinados días de la semana, ¿no? Pero en vivo y en directo y a todo color, según lo que nos permita nuestra display de la laptop o de la pantalla que tengamos como monitor, bueno, pues nos pueden contactar y pueden, digamos, pues platicar con nosotros a través de el chat, una forma de directa de contactar a este servidor a través del chat de la página del fencai.org. También me pueden contactar a través del correo electrónico daniel.yoresh@gmail.com y también a través del Skype, por si ya quisieran digamos, platicar todavía más profundo y tenernos de contacto, pues a través de la cuenta daniel.llores también del Skype. Por supuesto, también tenemos nuestro enlace en Twitter, que es LLlores, o sea, todo junto, LL de Luis, por supuesto, LLlores, arroba Twitter. Ahí también nos pueden contactar. De hecho, ahorita ya estoy conectado en el Twitter. De hecho, hay una nueva modalidad del Twitter, que ya puede haber mensajes directos hacia, pues, ahora sí, entre nuestros contactos, incluso en el celular también. Ustedes me pueden contactar ahí en la cuenta de Twitter, ¿no? Entonces, Twitter, arroba LLlores, ahí nos pueden contactar, o Llores, ¿no?, como se le diría, con Y, así todo junto, sin separación, la L de Llores, junto con Llores, Llores. Pues por eso también nuestros amigos me dicen Llores, ¿no? Es precisamente porque es Luis Llores el apellido. Bueno, queridos amigos, pues es un gusto. Y qué no hablar, ¿no? Pues tenemos varios temas, posiblemente los vamos a tocar, o vamos a tratar de no extendernos para tocar todos estos. Pues ahora resulta que ahora vamos a tener totalmente petróleo. Petroval, la nueva empresa de Alberto Balleres, que va a competir contra Pemex. Entonces, pues ya veíamos venir esto, ¿no? Para los que nunca estuvimos de acuerdo con la reprivatización otra vez de la industria petrolera. Por supuesto, la gente pandeja, ¿sí?, que pertenece al PAN, ¿no?, panochona, como diríamos así muy coloquialmente, obviamente la derecha y la ultraderecha, pues si ustedes han observado los comentarios, es como si algo, ¿no?, fuera la gran cosa que un privado pudiera quedarse con estas empresas. Aunque son una bola de jodidos, pero como los tienen tan apendejados con los cuentos que les dicen en sus templos, sobre todo, muchos sacerdotes se aprovechan de la, digamos, de la docilidad de su filigresía, ¿no? Pues aprovechan para lavarles la cabeza y decir que esto es, digamos, la panacea, ¿no?, que va a traer la solución a todos los problemas del país, haber entregado los recursos a privados, especialmente bueno, muchos alaban a que esta empresa, pues, con todas las empresas que maneja este grupo VAL, Grupo Val, pues seguros GNP, Profuturo GNP, el Palacio de Hierro, Peñoles, Fresnillo, Médica Móvil, Crédito Afianzador, Valores Mexicanos y Valmex, ¿no? Entonces, pues mucha gente cree que eso es lo correcto, ¿no? Pero porque no es gente pensante que entienda que en realidad los recursos que de un tiempo para acá dejaron de ser de los mexicanos, obviamente gracias a la corrupción y a las grandes ladrones, cleptocracia política que tenemos, dejó de Pemex de servir a los intereses de la nación, pues para dar lugar a grandes millonarios, ¿no? Medio país o más del 50% del país sumido en la pobreza y grandes millonarios, ¿no?, como Slim y todo eso, que en realidad a últimas luego son prestanombres de grandes políticos que han hecho supernegocios a lo largo de su vida política, ¿no?, a costa del erario, sin gastar un peso real de ellos, ¿no?, gastándose al país. Bueno, pues vamos a platicar de eso, ¿no? ¿Qué realidad, no? No nos podemos cerrar a eso. Pues quiero enviar un saludote a nuestro querido amigo Chava Salvador. Mucho gusto, pues un placer saludarte, que nos acompaña en el chat del Fencai.org. Saludos, querido Salvador. Esperemos que ya pronto te veamos otra vez o te escuchemos aquí otra vez en tu programa. Por supuesto, también, pues, ya salió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, otro tema, donde, pues, no van a asumir la tesis, bueno, faltaba más, ¿verdad?, de la PGR en relación a los a la muerte de los normalistas. Pues, sí, es otro detalle, ¿no? Bueno, esa es otra, por ejemplo, de la jornada, ¿no? Que viene en la jornada. Y bueno, pues también, ¿por qué no decirlo? Híjole, ¿no? Seguimos con el cuento. O sea, el gran elefante blanco, el IFT, Instituto Federal de Telecomunicaciones, pues resulta que vienen nuevos beneficios para las televisoras, ¿no? Y de hecho, ese beneficio que el IFT le está dando a las televisoras, pues resulta que son inconstitucionales, según expertos. No los chayoteros de los noticieros de siempre, ¿no? Ni tampoco los intelectuales orgánicos, ¿no? No, para nada. Y bueno, pues también noticias relacionadas, ¿no? Ya salió que el mentado Carlos Navarrete, dice que Morena es un globo inflado. Bueno, pues hay que decirle que el PRD se desinfló como pinga de abuelito, ¿verdad? O sea, que de plano ya ni con el himno se para ese partido, ¿no? Salvo con las... Pues fíjense, el gran problema del PRD, ¿no? Sobre todo el PRD Chucho, creyeron o apostaron su sobrevivencia como partido, no al pueblo, no, por supuesto que no, sino a las componendas políticas y a los pactos con el diablo. ¿Qué pasó? El diablo siempre se los va a llevar, ¿sí? El diablo, como coloquialmente decimos, se los va a empinar. Y bueno, ¿qué pasó? Pues tanto de que quisieron proteger a Aguirre, pues que ya le encontraron su pues incluso ya no renunció por el asunto de los normalistas, ¿no? El gobernador de Guerrero, el gobernador, es gobernador con licencia de Guerrero, ¿verdad? Sino por la red de desfalcos en Guerrero, ¿no? Pues la familia de estos cuates. Otro asunto también, pues vemos el exgobernador de Oaxaca, que un periódico, un periódico, creo, estadounidense, junto con Fidel Herrera, están siendo ventaneados por comprar a través de empresas fantasmas propiedades en lugares muy exclusivos de Nueva York, ¿no? Y de ciertos lugares de Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, pues son los temas que están actualmente, digamos, en boga ahorita, de voz en voz y de lo que está surgiendo, ¿no? Con todo este asunto, ¿no? De la corrupción y de las componendas políticas, que al final de cuentas, pues este exgobernador Murat, pues se entiende que con el sueldo de gobernador no le alcanza, ¿no? Pues entonces, ¿con qué dinero hacen sus enjuagues? Dicen que son herencias y que la manga, ¿no? O sea, ya que no nos vengan con tantos cuentos. Y realmente, pues quién sabe qué vaya a pasar, ¿no? Pero, pues ya el PRD ya le tumbaron una ficha más, y por lo que vemos, pues no parece que vayamos a ver una situación interesante en relación a lo que hizo Cuauhtémoc de la Torre, ¿no? Con el asunto de su harem, ¿no? Aprovechando recursos públicos para mantener un harem en un instituto político que es el PRI, ¿no? Y perdón, y no vimos pues ninguna acción en contra de eso, ¿no? Entonces, ay, perdonen ustedes. Miren, como ya me agarró una tosecilla por ahí, No, es que la verdad, el polvo, hace un rato empezó a llover aquí a Querétaro, en Querétaro, de hecho no había llovido nada en diciembre, prácticamente, apenas ahora en febrero, está cayendo una agüita, más o menos, ¿verdad? No muy fuerte, y bueno, pues, el asunto fue que se me ocurrió mover unas cosas, y pues resulta que tengo bastante polvo que penetra en este cuarto donde estamos, y bueno, pues al limpiar salió el polvito. Luego pues tuve que echar una vuelta empezando la lluvia, bueno, pues andaba en el vehículo y pues uno sube los vidrios, ¿no?, de la camioneta, y pues no tengo clima, tengo pues nada más el aire, ¿no?, normal, y lo puse y paso mecha. Pues luego el polvo que se acumula ahí pues sale. ¡Ah, qué comezón! ¡Qué friega nos da el polvito! Es un castre con el polvito. Pero bueno, entonces eso así como que me provocó un poquito así de escozor, sobre todo en las vías respiratorias superiores. Y por eso les pido eso, pues ahora sí que le atentamente una disculpa por esta cuestión de que pues es involuntaria la tosecita, ¿no? Pues ahora sí, otra noticia más también, relación de lo que podemos hablar. Vamos a hacer un corte ahorita musical y vamos a regresar ya para hablar de los demás temas o de los temas enumerados. Y es que Batres rechaza reunión con consejeros del Instituto Nacional Electoral, no a la simulación, dice, ¿no? Bueno, pues era de esperarse, ¿no? Que a Morena se la vayan a querer hacer de agua. Era obvio totalmente. Quien le apostó por esto de que creían que no les iban a hacer chingaderas, ya diciendo correctamente las cosas, pues les falló la brújula, ¿no? Y por lo que vemos, pues parece que ya vamos a empezar. Obviamente, pues el PRD está atacando mucho a Morena, ¿no? Pues de hecho, Navarrete antes del 2006 ya le tiraba a López Obrador y era colaborador con el Oscar Mario Beteta, ¿no? ¡Guácala! Pinche programa pedacero, noticiero cagado de Oscar Mario Beteta de Radio Fórmula o de Radio Infámula, ¿no? No sé cómo le podemos decir, pero es una... Bueno, pues él era colaborador, ¿no? Cuando Oscar Mario Beteta es acérrimo enemigo de López Obrador y posiblemente lo que representa Morena y de todos los movimientos sociales, ¿no? Es una vasca ese tipo, pero bueno. Y sí, me vale madre, esto es una pinche mierda. Pues a final de cuentas, que nadie se lo diga, ¿no? Ni que yo le tuviera que pedir un taco para tragar a ese cabrón, ¿no? Es un asco, de hecho, ese noticiero, ¿no? Pero bueno. Bueno, queridos amigos, antes de continuar pues con lo que dijimos de lo que íbamos a comentar, pues les vamos a poner una pequeña cancioncita y regresamos, ¿sí?, con ustedes, ¿no? Yeah. Israel is alive. Mommy was a boy, say, oh, the new high. We're missing everybody, Israel is alive. Oh, the new high, can I'm so high. Oh, the new high. Oh, the new high. Oh, the new, oh, the new, oh, the new high. Oh, the new high. Oh, the new high. Oh, the new high. Oh, the new, oh, the new, oh, the new high. Oh, the new high. Oh, the new high. Oh, the new high. Oh, the new high. Pues ya regresamos, queridos amigos, ya estamos aquí otra vez con ustedes. Pues bueno, ya estábamos comentando, por supuesto, noticias principalmente de nuestro México, lindo y querido. Y es precisamente la noticia de totalmente petróleo, según la página de Aristegui Noticias, Petroval, la nueva empresa de Alberto Valleres, ¿no? Carlos Morales Gil es el director de la nueva compañía. Previamente dirigió la subsidiaria Pemex Exploración y Producción en 2004 a 2014, ¿no? Pues era la tirada, ¿no? Devolver negocios estatales para a volverlos a negocios privados, ¿no? Por supuesto, pues como siempre, estos pseudo procapitalistas. Sí, porque, pues sí, mientras se trate de ganancias, no comparten ni una chingada, ¿no? La verdad, hay que decirlo como es. Pero cuando se trata del endeudamiento bancario, que los bancos se los llevó la fregada por malos manejos de los particulares, el rescate carretero. Entonces sí, las pinches deudas se vuelven públicas, ¿no? Y a todos nos las dejan Cayetano con ese tipo de cosas. No duden que por ahí, pues, de repente, que no les salgan los negocios, por obviamente por la inestabilidad de los precios del petróleo, que de hecho, pues, no hay nada escrito, no se sabe a ciencia cierta si en un momento determinado va a recuperarse o va a bajar más, ¿no? Entonces, el exdirector de Pemex y Exploración, Pepe Carlos Morales Gil, tiene nuevo empleo, será el director general de Petromoral. La nueva empresa de Alberto Bayer es uno de los hombres más ricos de México. Presidentes del Grupo Val, con negocios como la tienda del como la tienda comercial Palacio de Hierro, la Mirena Peñoles y Seguros GNP. De acuerdo con el diario financiero, Petromal planea participar en el negocio de exploración y extracción de hidrocarburos en México. Bueno, hay que decirlo, ¿no? Yo recuerdo, en ese tiempo, y mi padre era contratista, era administrador de una empresa, había varios socios jubilados de Pemex que se unieron, y que tuvimos que cerrar también por varias cosas, principalmente por la crisis del 94, y también porque, pues, Salinas, antes de irse, pues, aplicó los famosos contratos de servicios múltiples, en los cuales, pues, la diversificación de empresas, en las cuales a todas nos tocaba algo, pues, se acabó, ¿no? Y simplemente hicieron grandes contratos, así, volúmenes gigantes de contratos, y se lo daban a grandes empresas que tuvieran el capital, pues, para realizar ese tipo de contratos. Y empresas, digamos, pequeñas, pues como en este caso la nuestra, una empresa modesta, por supuesto, pues no tuvimos la posibilidad de competir, salvo que fuéramos subcontratados por medio de la gran empresa para que no hiciéramos el trabajo, pero obviamente, pues, digamos, rasados otra vez con los ingresos, ¿no? Sí, o sea, subcontratados por ellos y ellos pagan al precio que ellos quisieran, ¿no? Y ya no tendríamos, digamos, la misma cantidad de ingresos. Eso ocurrió. Bueno, en ese entonces, recuerdo que Carlos Salinas de Gortari empezó a desmantelar a Pemex. Por ejemplo, Petróleos Mexicanos, tan solo en la zona de Poza Rica, Veracruz, esa área, la zona norte, se puede decir, del estado de Veracruz, tenía funcionando 22 equipos de reparación y terminación de pozos, y otro tanto de equipos de perforación de Pemex. De hecho, hay un aeropuerto muy entre la carretera, entre Poza Rica y Coatzintla, un municipio de Coatzintla, y hay un aeropuerto que pertenecía a Pemex, originalmente era el aeropuerto Tajín, que estaba en esa parte, ya después lo trasladaron como rumbo a Cazones, ¿no? Al municipio de Cazones, Veracruz, al norte, más al norte. Bueno, ese aeropuerto se volvió la base para acomodar equipos que fueron o que empezaron a ser detenidos, y eso le estoy hablando de Poza Rica, ¿no? Si nos fuéramos a Tabasco, a Campeche, no, pues olvídense. Empezaron, por lo menos, quitaron la mitad de los equipos de funcionar, los equipos de reparación y terminación de pozos, y otro tanto de casi todos los equipos de perforación. Los pararon y los fueron acumulando ahí. Las torres, o sea, el malacate, como se le llama, la planta de luz, ¿no? De hecho, era un ruidacero, ¿no? Tú llegabas a un pozo donde estaba un equipo de reparación o un equipo de perforación, y pinche ruidacero infernal, ¿eh? Infernal, así. No. Las máquinas diésel hacen un ruido increíble, ¿no? Y, por ejemplo, ay, perdón, había equipos muy interesantes, ¿no? Que en el malacate se le llama a lo que es donde va la torre. Pues, imagínense un motor diésel de 12 cilindros, de 16 cilindros, el pinche ruido que hace. No, era increíble, ¿no? Bueno, pues todo ese tipo de equipos, pero no eran chatarra, por supuesto que no. Pues a las plantas, sobre todo el motor Detroit Diesel, es muy ruidoso, ¿no? Es el que usaban sobre todo para las plantas de luz. Un escandalazo, ¿no? Y luego, pues a veces había algunos que eran Caterpillar, otros, bueno, los Cummins, Perkins, ¿no? Etcétera, ¿no? Ya sabe, cada motor diésel tiene sus características muy específicas. Entonces, algunos hacen más ruido que otros, ¿no? Pero bueno. Pues todos esos equipos los empezaron a acumular en ese lugar. Parados totalmente, parados. No es porque no hubiera cosas que hacer, ¿no? Sino porque ya empezaron a entrar las compañías extranjeras que empezaron a sustituir a los equipos de Pemex, ¿no? Obviamente, también hay un detalle, y hay que decirlo, pues está el asunto que le llaman muchos paso petrolero, ¿no? En que pues una cuadrilla de cabrones se tarda una semana en pintar una barda, ¿no? Que cuando una compañía contratista pues se la avienta con su gente en 2 días, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces, pues el famoso paso petrolero, ¿no? Mucha gente, yo creo que mucha gente no tuvo conciencia realmente de lo que tenía, ¿no? De los mejores empleos que actualmente muchos pueden decir, ¿no? No, yo recuerdo cuando mucha gente que fue de la noche a la mañana, ¿no? Mucha gente petrolera o expetrolero, yo creo que deberían aborrecer sobre todo a estos regímenes de tecnócratas desde Salinas en la fecha, ¿no? Que mucha gente de la noche a la mañana se volvieron expendios de o expendedores de tortas y hamburguesas, ¿no? Y carnitas asadas, carnes asadas y carnitas. Negocios de ese tipo dejaron de ser petroleros, obviamente dejaron de tener determinada cantidad, los ingresos, los beneficios, etcétera, ¿no? De la noche a la mañana se volvieron, pues ahora sí que, pues ya imagínense con la deuda del carro, de la casa, para los que recién pues estaban empezando a crear su patrimonio, y pues, híjole, que de repente te digan, ¿sabes qué? No, tú ya no cobras aquí. Es más, vete a aquella ventanilla, te van a liquidar. Así. ¡Ay, pero! Ah, no, ya no. Tú estás despedido, ¿no? Ya sacando un chingo de gente, ¿no? Gente llorando en las filas. No, no, fue un drama, drama total, ¿no? Entonces, pues, desgraciadamente, pues hicieron a Pemex también una, así como que, ya para trabajar en Pemex con, digamos, con los beneficios que anteriormente se tenían, pues ya es un privilegio, ¿eh? Siendo que debería ser la constante de trabajo en México, ¿no? Los beneficios y todo eso. Entonces, es una cuestión interesante, ¿no? Y, pues, ahora, obviamente, ahorita vamos a ver, como les pusieron todo de apechito con la reforma laboral, pues obviamente nos van a la gente que quiera trabajar ahí, pues los van a contratar, pinche sueldo de hambre, sin beneficios, contratitos de 1, 2, 3 meses, y luego recontratados, y no van a crear beneficios ni nada, ¿no? A final de cuentas, cuando ya no puedas trabajar, pues vas a andar de abuelito ahí, embolsando las chingaderas, pues el mandado, ¿no? En las supertiendas, ¿no? Como Soriana, uy, Soriana, ¿no? Hijos, ¿no? Con el asunto Monex, ¿no? Pero también, pues hablando de las cuestiones electorales, pobre gente pendeja que no entendió que vendió su voto por una pinches 500 pesos, ¿no? La verdad, se quejaron de eso. Pero pues no tuvieron madre también ellos por aceptar vender su voto por 100, 200 pesos, 500 pesos. Incluso unos por puro cebo. Nada. O sea, pues cuando fueron con su tarjetita pedorra de Soriana, pues no, resulta que no tenía saldo, ¿no? Y ¡pam! Y pelaron gallo. Y eso es lo que nos espera, ¿no? O sea, por supuesto hay que decir que la reforma laboral fue elaborada por Calderón. Pero no pasó en aquel entonces, pues estaban Noroña, estaban otras personas que de verdad defendieron al pueblo. Pero pues, entrando el Copete es nieto, pues definitivamente este sí lo la clavó. No, pues tú cómo vas a luchar contra ese gigante financiero de Petroval para exigir tus derechos. Te van a dar una patada por el trasero y no vas a poder hacer ni pío, ¿no? País de los grandotes y el montón de súbditos esclavos con sueldos de hambre y mal comidos y mal pagados y bueno, y sin beneficios, ¿no? Y al final, un país de abuelitos de bolseros, ¿no? Y que tienes que, pues qué humillante que tengas que esperar a ver qué chingados te da la gente, ¿no? A ver si la persona que compró su mandado, pues te da las moneditas que le sobró, que de hecho no sobra nada realmente, todo es necesario, todo sirve. Y pues estar así, ¿no? Porque pensiones ya no va a haber. Ya no va a haber beneficios, ¿no? La ingratitud, ¿no? De este tipo de cuestiones, ¿no? Como si los recursos, sabemos que los recursos son limitados, entre comillas, ¿no? Porque para los bancos, por ejemplo, uno de cada 5 créditos es un crédito real, ¿no? ¿No han visto por ahí los reportajes ustedes en ciertas páginas de internet? Y lo demás son créditos o préstamos de dinero que hacen los acreedores a la gente de dinero que no existe. 4 de esos préstamos es a través de un dinero virtual que no tiene respaldo, que no existe. Entonces, para ahí sí hay, ¿no? Para joder al prójimo. Para lo que es realmente traer beneficios a la gente, para ahí sí no hay recursos, ¿no? Obviamente, pues son poquitos los que pues vemos las casotas, vemos los grandes contratos, vemos que pues, gente que está mamando, pero grueso del erario, ¿no? Grueso, ¿no? Y son pocos, ¿no? Y a los demás mexicanos no nos llega nada, bueno. A lo mejor hay gente que su aspiración es, no sé, trabajar en una supertienda, tener un empleo por ahí, pero, y a lo mejor no le importa, pues está bien, también hay gente que se necesita para este tipo de labores, ¿no? Pero vemos gente que no estamos conforme, ¿no? Y que lo peor es que si aspiramos a un poquito más, pues no vamos a tener la oportunidad de llegar a eso, ¿no? O de ser empresarios y todo, ¿no? Porque si no son crisis, son abrumadores, obligaciones que te impone el fisco, y bueno, todo ese tipo de cosas. Pues ustedes dirán, ¿qué tiene que ver? Bueno, pues va a ser lo mismo, ¿no? Sobre todo del metado Morales Gil, que va a ser el nuevo director de Petroval, pues trabajó en Pemex casi 40 años, ¿no? Y bueno, de los cuales 9 estuvo al frente de la unidad de exploración y producción. No, pues obviamente con conocimiento de planos y de cosas, de proyectos estratégicos, ¿no? Y pues pasó corriente, ¿no? Pasó la información, no, pues tú aquí estás, tú sabes lo que se va a hacer, los planes, porque muchas cosas son planificadas desde hasta tiempo atrás, ¿no? Siempre. El abuso, ¿no? De este tipo de puestos para hacer negocios o para hacer enjuagues, ¿no? Personales, ¿no? Y pues ¿dónde está el asunto este de en contra de la corrupción? No, pues van a sacar la ley de anticorrupción ya cuando toda la bola de cabrones de siempre ya se hayan acomodado en un supernegocio que los va a mantener por el resto de sus días, ¿no? Pues, carajo. Sí, o sea, el abuso, ¿no? Eso es un abuso, ¿no? Conflicto de intereses, sobre todo. Pinches políticos, ¿no? De verdad, y funcionarios y toda esa bola de lacras que tienen hundidos al país. No solo con la apatía de mucha gente, sino con eso. Y que haya pendejos, que lo tengo que decir con todas sus luces, ahí ustedes pueden ver los comentarios de muchos de ellos ahí por el Facebook, que todavía le aplauden. Bola de jodidos. Aparte, aplauden este tipo de cosas para que se los jodan más, ¿no? De verdad, no sé a dónde vamos a llegar con este país, ¿sí? habiendo jodidos, que aceptan esto, ¿no? Por supuesto, han de ser muchos ultraderechosos, ¿no? Y como lo dijo el PAN, ¿no? Fue un triunfo cultural, ¿verdad? El haber aplicado la reforma energética al país, ¿no? O el haber apoyado, ¿no? Pero bueno. Ahí está. Y bueno, pues para platicar, cambiando de tema, dejando a un lado el asunto del petróleo, pues bueno, expertos internacionales iniciarán el 1 de marzo en México sus investigaciones sobre el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, sin asumir la tesis oficial sobre una masacre, se informó este jueves en Washington. ¿Quién lo dice? Bueno, los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dicen que no van a asumir esa tesis oficial del gobierno, ¿no? Hasta que no tengamos pruebas fehacientes del destino de los desaparecidos, el caso está en términos que son casos de desaparecidos, dijo el español Carlos Martín Beristain, el único médico del grupo. El equipo multidisciplinario designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio una rueda de prensa tras reunirse por primera vez el miércoles y el jueves en la sede de este órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos, la OEA, en la capital estadounidense. Además, Beristain, el grupo lo integra la exfiscal general de Guatemala, Claudia Paz y Paz, los abogados colombianos Ángela Buitrago y Alejandro Valencia y abogado chileno Francisco Cox. La Procuraduría General de la República ha dicho que los jóvenes de Ayotzinapa fueron masacrados por sicarios de narcotraficantes y posteriormente sus cuerpos incinerados en un basurero, en un aislado basurero de Cocula, localidad vecina de Iguala, al sur, donde fueron secuestrados. El gobierno alega que su conclusión se basa en conclusiones de 487 peritajes y declaraciones de más de 30, de casi un centenar de detenidos. De más de 30 de casi un centenar de detenidos. Pero Stein dijo, no podemos determinar cuál es la certeza que tenemos sobre los alcances o la convicción que ha mostrado la Procuraduría sobre el destino de los desaparecidos. Bueno, pues es interesante, ¿no? Bueno, ya entró la CIDH al quite, ¿no? Sobre todo con los familiares de estos jóvenes desaparecidos. Y bueno, estamos, pues por supuesto, la verdad histórica que aludió el procurador, Murillo Cara, pues él cae a pedazos. No se sostiene, y de hecho, pues el combate siguió en relación a que se fueron a la yugular contra los peritos argentinos. Y pues bueno, pues carajo, ¿no? Decir que las personas, miembros del narcotráfico, de la célula del narcotráfico que supuestamente participaron, según los marinos, se golpeaban solitos, ¿no? Hijo de su madre. No, pues realmente son cuestiones así como inverosímiles, ¿no? Hijo de su madre. Ahora sí que ¿cómo piensa esta procuraduría que no se le va a caer el teatro con ese tipo de argumentos? Por favor, sabiendo que en México somos tan susceptibles a las cosas que suceden, ¿no? Como si no supiéramos que la tortura, pues qué polígrafo y qué la chingada, una silla te amarran de piernas y patas. O sea, y de brazos, y te ponen tu chinguita, la bolsa, los toques, la pinza, no. O sea, infinidad de formas para lastimarte, para la tortura, ¿no? Y pues a final de cuentas, ¿no? Pues ya fabricaste a un responsable y te quitaste, digamos, de encima, aparentemente, el asunto. Pero pues realmente les está saliendo mal, ¿no? El gobierno de Calderón fue la misma mierda, así. La misma porquería de siempre, ¿no? Y pues Peña Nieto está igual. O sea, estos gobiernos realmente no representan al pueblo, reciben órdenes directas de Washington, y bueno, como ya lo hemos dicho en otros programas, esto es simplemente una manera de querer acabar los eventos sociales, los, pues digamos, los movimientos sociales, ¿no? No va en contra del narco. Realmente, ¿en qué estado donde se ha incendiado tremendamente la cuestión de, pues, de las extorsiones, de las balaceras, de las ejecuciones, han logrado aplacar el asunto? En ningún estado, ¿no? Obviamente, eso se lo debemos a Calderón, ¿no? Que anda bien culiado allá en el norte, supuestamente como maestro de Harvard, ¿sí? Andando por allá, ¿no? Él, muy a toda madre, pero dejó un país de cabeza. Y el que, pues, no, el que mucha gente no la reconozca, porque, no sé, tendrá mierda en la cabeza. Porque hay gente que no lo reconoce, ¿no? Que quiere defender a Calderón, ¿no? Y o que surjan grupos, ¿no? Como ahora las supuestas, pues Solalinde no, sobre todo Javier Sicilia, ¿no? Que no tocó con un pétalo de una rosa realmente a los congresistas en ese entonces, ni a Calderón, ¿no? O sea, porque como son de corte cristiano los panuchos, pues resulta de que se los apoyó, ¿no? Pero sí, con la izquierda se quieren ir a la yugular y todo eso, ¿no? Pues es... Realmente este homicidio viene directo de allá al norte. O sea, la orden, no que necesariamente han dicho maten a los normalistas, ¿no? Pero la orden es aplacar cualquier movimiento insurgente o revolucionario. Y en este caso, pues esta normal se caracterizó por haber tenido a Genaro Vázquez y a Lucio Cabañas, ¿no? Entonces, pues, bueno, es una forma de tenerlos en la mira, ¿no? Fox, miren, yo por lo que sé, Fox gastó millones para estar espiando a la izquierda aquí en México, ¿no? Por eso fue tan fácil encontrar con la gente afines, que les gustó la lanita, Navarrete, los Chuchos, ¿verdad? Zambrano, Chucho Ortega y todos estos, y pues les llegaron al precio, ¿no? O sea, estos cuates no tenían ni un altar, ni una chingada, ¿no? Y Calderón lo que hizo fue que, pues, con un movimiento se hicieron tontos los magistrados, ¿no? Como el gobernador allá, exgobernador ese perredista de allá de Chiapas, apoyó a los Chuchos, ¿no? Y a López Obrador lo hizo a un lado, ¿no? O sea, pues ¿cuál izquierda? ¿Cuál? O sea, gente que se vende con cualquier cosa. Obviamente, pues como Fox, desde el sexenio de Fox, gente estaba del CICEN, estaba muy atento a todos los movimientos. De hecho, yo sé que la sombra de López Obrador era una chica, era una mujer, sí, que era la que determinaba qué movimientos, o la que analizaba qué movimientos iba a hacer López Obrador, ¿no? Si iba a ir a miar, si iba a ir a zurrar, si iba a quitarse los zapatos, X, todo eso, esa mujer se encargaba prácticamente de anticiparse. ¿Pero dónde estuvo esta investigación para agarrar a narcotraficantes? No, pues en ningún lado. Es más, llegó Fox y supuestamente se escapó el Chapo, ¿no? Si lo recuerdan, recién llegado Fox, ¿no? Y resulta que, pues, la información que yo llegué a tener por ahí de muy buena fuente, que el secretario, el subsecretario de Seguridad Pública un día antes se habían ido a entrevistar con el Chapo. Y pregúnteme dónde está ese secretario y ese subsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Fox. Ya, esos cuates caminaron al poco tiempo. Están 3 metros bajo tierra. O sea, carajo, no entender esto, se le acabó. O sea, todo estuvo planeado. Y obviamente, como estos son fieles a las ordenanzas de Washington, no duden que todo esto vino de allá del norte. Las órdenes para hacer los movimientos que se han hecho en México han venido de Estados Unidos, ¿no? Y obviamente, una víctima más de todo esto son los normalistas. Pero pues, ¿sabían a quién abrirle las puertas, ¿no? Entregar el PRD a los que pues realmente le iban a dar al traste con todo lo que fue el PRD y que se iban a allanar ante los partidos más grandes, que en ese entonces fue el PAN y el PRI. Y pues lo estamos viendo, ¿no? Claro, pues ahorita ya les achicharraron a quien trataron de salvar, ¿no? Y con otro rollo que no tuvo nada que ver con los normalistas. ¡Ojo! ¿Sí? Ángel Aguirre ya renunció, de hecho, ¿no? Hace unos días acaba de renunciar Ángel Aguirre. ¿Sí? Ya, prácticamente ya no es exgobernador o gobernador con licencia, ¿no? Ya renunció a la gobernatura de Guerrero. O sea, entonces, las componendas políticas seguro las estamos viendo por ahí, ¿no? Entonces, pues no es de menos ver esto, ¿no? Y por ejemplo, lo que está diciendo él, hablando del diablo, ¿no? Morena, según Navarrete, es un globo inflado, de lo que dijimos que íbamos a platicar, ¿no? Luego de la captura de familiares y excolaboradores del gobernador con licencia de Guerrero, Ángel Aguirre, el presidente nacional del PRD, Carlos Navarrete, advirtió que su partido no va a proteger absolutamente a nadie. Mis ojos son tus, bueno, mis rompiates son tus ojos. Sí, destacó que el Partido Revolucionario, el PRD, ¿verdad? El PRD está a salvo de cualquier sospecha en el caso de detenciones del hermano y sobrino de Aguirre Rivero, porque no tuvo nada que ver en ese asunto. No obstante, señaló que el tema es de tal gravedad que Ángel Aguirre no podía quedarse observando de lejos lo que pasaba y por ello añadió, quien haya cometido los ilícitos deben asumir su responsabilidad, sea quien sea y sea familiar de quien sea. La declaración de Navarrete se da a solo unas horas de que Aguirre Rivero anunció su renuncia a las filas del PRD, con el propósito de deslindar a este órgano político de cualquier actuación que haya tenido desde que asumió la gobernatura de Guerrero el 1 de abril del 2011. Al respecto, el líder perredista dijo que no sabía que Ángel Aguirre renunciaría al partido. Sí, me imaginé que tenía que salir para decir algo cuando vino lo de la detención de sus familiares, puntualizó. E insistió que su partido no va a proteger a nadie. Absolutamente a nadie. Perdón. Un estornudo. Porque es inaceptable que los funcionarios se aprovechen de su cargo para llevarse recursos públicos. Hay un serio problema con los funcionarios de Guerrero, precisó en entrevista con Noticias MBS. En otra entrevista con Milenio Televisión, Carlos Navarrete pidió que además de los periodistas sean investigados personajes públicos que están en la polémica nacional, entre ellos el gobernador de Oaxaca, José Murat, así como el PRD, ha respondido a los casos de Iguala y Guerrero. El PRI debe hacer lo propio, dijo. No solamente nosotros debemos responder, el PRI no ha dicho nada de sus exgobernadores, de sus funcionarios, simplemente dijo que ahí está en la opinión pública información en la que los responsables callan o evaden responsabilidades. En el PRD no vamos a hacernos simulados. Bullshit. Somos los únicos en el Partido Nacional que está aplicando un protocolo por la legalidad y la ética política de sus candidatos. Bullshit. No, es una mierdera todo lo que dice. Los escándalos mediáticos no resuelven el tema, según... Ah, oh, sí, claro, no. Hay que ponernos a trabajar. Subrayó y exigió no retrasar más la aprobación de la reforma anticorrupción. Dice, Morena es un globo inflado. El líder del PRD, Carlos Navarrete, también tuvo críticas para el partido de Morena y señaló que se trata simplemente de un globo que se ha inflado. Hay un globo que se ha inflado y se llama Morena, que nos andan espantando con el petate del muerto por todos lados. Ya lo tengo medido en cada estado. El PRD es el PRD. Nos vemos en junio, expuso entrevista con Grupo Imagen Multimedia. Bueno, pues, ¿quién lo dice, no? Pinche Chucho, traidores, ¿sí? Se ofendieron, ¿no? Me acuerdo cuando la gente le recriminó, cuando fue, pues, el asunto con las Adelitas, y se acuerdan las asambleas que se estaban haciendo para proteger, pues, de esta reforma que ya nos chutaron en el sexenio de Calderón, pues, definitivamente, realmente pues la gente le dijo sus verdades, siendo él senador o diputado, no recuerdo, Navarrete, ¿no? Y muy ofendidos, ¿no? Pero pues cabrones, pues quién les manda andar de malandrines, ¿no? La verdad, ¿no? Y de venderse a otros intereses, obviamente la gente va a buscar, ¿no? Sí, la gente no es tonta, al menos no todos son tan tontos, ¿no? O sea, entendemos lo que está pasando en el país y estamos viendo los grandes negocios nacionales. Bueno, pues yo creo que vamos a dejar para la próxima, pero pues no sé qué pasaría que Batres rechaza reunión con los consejeros del INE y dice que no a la simulación. Bueno, vamos a leer lo que alcance. El presidente del Partido Movimiento de Morena, Martí Batres, declinó participar en reunión que sostendrán los líderes de las otras fuerzas, 9 fuerzas políticas con los consejeros del INE el próximo viernes 13. El secretario de Desarrollo Social de la capital dijo que está en la disposición de conversar con el consejero presidente Lorenzo Córdoba, pero sin que nos metan al mismo costal que los otros partidos, porque no somos iguales. En conferencia de prensa, Batres justificó su decisión de no participar en el encuentro del INE. Subrayó, no tiene capacidad para frenar la compra de voto mediante entrega de televisores digitales por parte del gobierno del Copete Nieto. Además, añadió que ha sido insuficiente su actuación frente a la promoción ilegal del Partido Verde Ecologista de México. Bueno, de hecho, ahí un colaborador, se me olvida el nombre, con Carmen Aristegui, también lo dijo, ¿no? Realmente el que ha violado fragantemente, tremendamente, la ley, el Partido Verde con toda su propaganda, no, pues es que ya se ve a leguas que nos quieren poner ahora un verdecito, ¿no? Como el gobernador de Chiapas, ¿no? Bácala, cabrón, ¿no? Ese Manuel Velasco, no sé cómo chingado se llame, la verdad. Y el gober cachetadas, ¿no? Como si a muchos se nos fuera a olvidar esa madre, ¿no? Nada más que la gente está tan apendejada con la tele que ya se les olvidó y ya se los pusieron en forma de guasa y no hay tox, ¿no? Pero pues se ve la prepotencia de pedazo de animal que pues imagínense llegando a la República, no, nos va a dar, no nos va a cachetear, nos van a dar patadas por el trasero. Ay, queridos amigos, se nos acabó el tiempo, pero pues yo les agradezco que hayan estado hoy en este día con nosotros. Esto fue una edición más de este jueves, 12 de febrero del 2015 de A Fuego Lento. Pues yo soy su amigo Luis Llorés y les agradezco que hayan estado con nosotros, de habernos aguantado un poquito más. Y bueno, pues entrego la radio, no sé si quién le toca, no sé, creo que a Ceti ya estaba, no la he visto aquí por el chat. Ah, aquí está, miren, nuestro amigo, pero bueno, aquí está nuestro amigo Pastor aquí en el chat, ya llegó. Bueno amigos, pues yo entrego estos micrófonos y les agradezco su compañía. Y esperemos que pronto ya nuestra amiga Ceti pueda resolver sus problemitas técnicos para pues tenerla de nuevo con nosotros desde la raíz, ¿no? Queridos amigos, cenen, disfruten su merienda y descansen para tener nuevas fuerzas para el día de mañana. Yo soy Luis Llorés y les agradezco su compañía. Saludos, saludos y shalom, brujos. Bye, bye. Everybody's wild is alive. Moja za końca i oda winu hajku. Everybody's wild is alive. Oda winu hajku, nam zdał haj. Oda winu hajku.